Quarter Pounder is. Ahí está. En Pulp Fiction. Y de hambre. Mm-hmm. Pulp Fiction 1994. Uh-huh. Volvieron los astronautas. Regresaron. Después de estar en el espacio varados, ¿no? Ah. Estuvieron 285 días varados no, en el espacio. No, iban por una semana y se quedaron 9 meses. 9 meses sin pisar tierra, literalmente. Sí. Estuvieron en la Estación Espacial Internacional, en una nave carbonizada por soportar altas temperaturas, y tras un viaje de 17 horas hasta las aguas del Golfo de México, los astronautas Sonny Williams y Butch Wilmore volvieron a la Estación Espacial Internacional, de la Estación a la Tierra. Antes de llegar al mar, 4 grandes paracaídas desaceleraron su llegada. Y una vez flotando, la nave fue recuperada por un barco. Los tripulantes fueron trasladados en helicóptero. Está todo esto registrado, obviamente, por SpaceX, como si fuera una gran película. Su travesía aún no termina, pues aunque ambos astronautas ya se encuentran en suelo, deben realizar un programa de rehabilitación, por supuesto, de 45 días. Claro, porque el cuerpo cambia mucho una vez está en el espacio y regresa. Y hay varias cosas importantes ahí. Por un lado, toda persona que está en el espacio, todos los astronautas, por lo general, cuando regresan a la Tierra, y más después de largo tiempo, son más altos. ¿Sí? Son más altos. ¿Y más hinchados o no? Claro. Y si ustedes miran la razón, entienden y le dan toda la lógica. Sentido. Porque los discos de la columna vertebral se expanden cuando no hay gravedad. Ah. Wow. La columna vertebral soporta todo el peso del cuerpo. Cuando no hay gravedad, tienden a expandirse, lo cual hace que crezca el astronauta un poquito más. Lo otro es que llegan con el corazón, se vuelve un poco más pequeño. Okay. También por el efecto de la gravedad. Los músculos y los huesos llegan un poco más débiles, claro, por obvias razones también, llegan más o menos un 1% menos densos al regreso a la Tierra. Y la visión también se afecta. Toda persona que va al espacio y regresa después de una misión como esta, llega con menos visión y tiene que ser chequeado, o en muchos casos tienen que usar lentes, precisamente también porque el globo, los ojos son un globo, y por la gravedad pierden parte de su forma. Entonces es un tema bien complicado. A eso súmele, que estaba leyendo anoche, que por esos 9 meses de más no les van a pagar un peso. No, ¿en serio? No les van a reconocer un centavo aparte de lo que ya les habían negociado por la misión. No, pero eso sí está... Eso es para demanda. No creo, porque ¿hay ellos... ¿Hay letra chiquita? No, y además porque ellos... Yo no sé, es que ya hablaron con ellos internamente, pero ellos mismos salieron a decir que ellos hacían eso por la investigación y por no sé qué vaina, y son exploradores y no sé qué vaina. Yo creo que los arreglaron de alguna forma. Pero sí, tengo entendido que una compensación que debería ser más que obvia por eso no va a suceder. Yo creo, bueno, pasando a otro tema, creo que se viene película. Esto tiene toda la pinta de convertirse en una película. ¿Ustedes no vieron un documental que presentó Will Smith muy bonito que se llamó One Strange Frog? No. Sí, claro. Divino. No lo vi. Y de ahí hablaban con los astronautas que estuvieron y cómo se veía la Tierra. Hablaron también de los cambios que tuvieron cuando llegaron. Es muy chévere, por si no lo han visto. Es muy cool. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí está entonces el regreso de los astronautas a la Tierra en las Mañanas de la X. Cuéntanos. Tomatico dice que su felicidad es levantarse con su perrito y pone un video de su perrito espectacular, divino. Muy bien, claro que sí. Todo con perritos debe ser felicidad. Sí, es felicidad. Es cierto. Ricardo Andrés dice que, por ejemplo, él a veces no se levanta muy feliz, pero que cuando escucha la X se pone feliz. Ay, gracias. ¿Cómo se llama él? Ricardo Andrés. Ricardo, muchas gracias. Joe Tonks dice, me hace feliz llegar a mi casa después del trabajo a escribir. Ah, bueno, mira. Qué chévere. Buenísimo, dice porque que es, además eso no es para todo el mundo. Como no. Es de complicado escribir. Sí. Es un, se requiere un talento particular. Pero a él lo hace muy feliz. Javier dice que lo hace muy feliz moler el café en las mañanas. ¡Oh! Uy, uy, sí, el olor. Sí. Uy, el olor del café molido da felicidad. Yo abriendo mi latica y... Sí. Es instantáneo, yo no tengo máquina ni nada. Yo quedo, ay, que va a hacer lo mismo. No, pero en general el olor del café. Yo así me di cuenta que tenía COVID. Porque no olías. Hablando de los estos cinco años. Un día me levanté a eso porque yo amo oler el café. Es una delicia. Y metí mi naricita pequeña. Y no olió nada. Y no olí nada y dije. Wow. Tengo COVID. Sí. Y prueba y tres doritos. Ahí ¿cuánto está? Perdón, paréntesis, ¿cuánto se demoró en que le regresara el olfato? Uy, esa es una buena pregunta. ¿No? Demora. Como un mesecillo largo. Wow. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta. Vamos. ¿No les pasó? ¿A ustedes todos les dio COVID o no? Sí. Bueno, después de un... Sí, siete veces. Siete veces. Siete veces, ya. Eres otro caso de investigación. La cepa Upegui. Superviviente. Una cepa ya. Sí. Pero yo no sé si a ustedes les pasó que después del COVID... Ya hay ciertas cosas que no les saben a lo mismo. Ya no. Por ejemplo, hay gaseosas que a mí ya no me saben a lo mismo. Los dulces ácidos ya no me saben a lo mismo. No me pasó, pero sí he escuchado muchas cosas de esas. Que eso, el pollo tampoco les sabe igual. No. Así, a mí el sabor, cuando se me fue el sabor, yo creo que fue de las peores porque yo amo la comida y amo saborearlas y amo tenerlas ahí. Y eso me daba ira porque yo decía, ¿cómo me estoy comiendo esto que no me sabía nada? Pero no, afortunadamente mantengo mi gusto intacto. Entonces fui yo la única que se quedó con ese problema. O evolucionaste, ya no te gustan las gaseosas. Es que después de siete veces, pues yo antes creo que, estás acá con nosotros. Sí. No, me dio COVID siete veces. Ah, bueno. Algo pasó, bueno, algo se alteró. Saludos. Eso que son los confirmados, los que me hice prueba, ya de ahí para allá. ¿Sabemos cuánto estuve en realidad? No sabemos. No, qué sorpresa. No, y nosotros viajamos en el tiempo ahora, hasta 1976, porque un día como hoy, 20 de marzo, nació en Phoenix, Estados Unidos, Chester Bennington. Es The Weeknd junto a Doja Cat en este remix de In Your Eyes. Estuvo en entrevista Lola Young, ¿cierto? Sí. En Capital Bass. Y hay algo que la gente, como dice Uri, que busca odiar por odiar. Sí. Pues no, la gente. La gente, exacto. No, pero tú dices, la gente que quiere odiar, odia y busca motivos para odiar. Es cierto. Y cada vez más, ¿no? Eso pasó. Entonces resulta que salió a la luz que ella está relacionada con la autora del Grúfalo, que se llama Julia Donaldson. Y desde ahí empezaron a decir que ella era una Nepo Baby. Y que todo era regalado. Y que claro, es que la tienes fácil. Y ella es como, por ¿de qué están Dios hablando? Entonces dijo, dicen que soy una Nepo Baby porque mi tía abuela escribió el Grúfalo. ¿Qué clase de tontería es esa? Tengo tanto que decir sobre eso que ni siquiera puedo hablar, pero no soy eso. Ahí lo tienen, no más. Ya dejen de hacer, simplemente encuentren algo mejor. ¿Cómo vivir? A mí es que, de verdad, a mí es que ese tema de joder a la gente porque es Nepo Baby me parece tan tonto. Porque todo el mundo es hijo de alguien. Y si yo tengo, o sea... Si yo, por ejemplo, si yo llego a ver que un hijo tiene talento para la radio y yo estoy metido en la radio, ¿por qué no le voy a dar una mano? Además el talento, o sea, de ella, la voz, y lo hemos tiene visto talento con actores, o sea, también. Lola Young, dígame, ¿en qué lugar no está todo el mundo cantando Messi? Claro. O haciendo videos de Messi en TikTok y todo el rollo. Y cuando la gente empezó a alabar Messi y a cantar Messi, todo, nadie sabía esta vaina. Uh-huh. Y ahora entonces que porque es hija de fulano o sutano, entonces la van a cancelar. Ahora, tontería. Lo otro que también la empezaron a acusar, entre comillas, es de planta industrial. Ya. Que ya, para los que no saben, es como esta persona que está construida, hechecita y cortadita por la industria. Ajá. Y que no es genuinamente un artista. Sí, es no, lo que llaman un industry plant, que la traducción más literal es como alguien que está insertado a propósito en la industria. Y ya dijo que las personas que salen a decir eso primero, si son artistas, no saben qué hacer con su vida, se sienten molestas con lo mismo y entonces empiezan a criticar a otros artistas. Entonces está molesta porque también qué necesidad, lo está haciendo tan chévere también, tiene tanto talento, tiene una de las canciones más populares, y no populares porque viralidad, sí, sino porque le suena lindo. Es una gran canción. Y la vimos canta muy bien, cantando en vivo, y lo hace perfecto. Ojalá. Acuérdense, lo mismo pasó con Gracie Abrams. Uh-huh. Y ya, fue una semana jodiendo. Ah, le dijeron eso ya, también. Claro, porque Gracie Abrams es la hija del director J.J. Abrams, director de cine. Sí. Pero ya una semanita y pasó, la gente, vuelvo y lo digo, la gente jode por joder. Ah, eso sí, es pan de cada día. Es el deporte oficial de internet. Sí. Ojalá que Lola siga haciendo música y sacando canciones. Que no se quede solo con Messi. Y que porque eso le dé. Sí, camino de, y voz. Talento, uff. Es algo diferente. Sería bello. Escuchémosla aquí con Messi. Esta es la X.